quería preguntarte cómo te sentís en esta primera instancia del juicio y qué esperás para lo que sigue, para la siguiente parte. Espero que hay mucha mentira, se vio, porque hubo un careo en primera audiencia, hay mucha mentira, mucha contradicción de los testigos. Sé que están mintiendo. Sé que Ángel lo mataron y no hicieron nada, y estamos esperando lo que haga la justicia, pero hay muchas cosas que se va a saber en el juicio. Hay muchas cosas que están en claro. Que pienso que la justicia, que la justicia se equivocó y largó a la calle un asesino, pero eso lo van a ver la justicia. Ahora lo van a ver en ese momento. Bueno, Daniel, gracias. Y gracias a ustedes.